Radio Cuyum. Bueno, bienvenidos, buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a esta charla presentación, ¿sí?, de la Ley de Comunicaciones Convergentes. Realmente estamos muy contentos y contentas de tenerlos a todos aquí, ¿sí?, presentes. Hoy nos acompañan en esta mesa Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información y magíster en Ciencias de la Comunicación. También está Guillermo Goldstein, ¿sí?, abogado, especializado en derechos de las telecomunicaciones y en la propiedad intelectual. Realmente estamos muy contentos de presentar esta ley aquí en la Facultad de Ciencias Políticas, ¿sí?, una ley que no solamente contempla, digamos, la regulación de los medios, sino también de las telecomunicaciones, abre el debate. Para nosotros, especialmente yo como estudiante de comunicación social, realmente me da mucho orgullo que hoy estemos instalando el debate también, no solo para nosotros, sino para toda la sociedad, para la economía, para la política. Bueno, ellos van a ser los especialistas, los que van a estar comentando sobre esto y haciendo foco. También quiero agradecer la presencia de la decana de nuestra facultad, Claudia García, de Santiago Prom, director de la Secretaría de Relaciones Institucionales de Rectorado, también a Sebastián Melchor, ¿sí?, coordinador de la Agencia de Cambio Climático del Gobierno de la Provincia de Mendoza. Así que bueno, los dejo con ellos. Ante cualquier pregunta o duda, lo que sea, los vamos a dejar para el cierre, ¿sí?, cuando surja, pueden levantar la mano y consultar. Así que bueno, abrimos la charla. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá en la Universidad Nacional de Cuyo. Digamos, en mi caso, yo soy Martín Becerra. Lo que vamos a hacer es, vamos a presentar algunas de las características del proyecto de ley de comunicaciones convergentes que redactamos con Guillermo y con otros colegas para el Partido Socialista. Es un proyecto de ley que nos encargó la diputada Alicia Siciliani. Ella fue presentado en la Cámara de Diputados de la Nación y que se encuentra en este momento en una fase de mejora, incluso porque con la diputada estamos recogiendo la reacción, las contribuciones y los pareceres de distintas organizaciones sociales, de distintas organizaciones de la sociedad civil, también de empresarios, también de representantes de trabajadores, del sector de medios de comunicación, de telecomunicaciones, y con ella vamos mejorando la redacción de ese proyecto. Así que, si bien se presentó en términos formales, nosotros en nuestro digamos, ámbito de trabajo lo denominamos anteproyecto, en el sentido de que le estamos introduciendo algunas mejoras gracias a muchas de esas contribuciones que entendemos potencian los objetivos de este proyecto. Este es un proyecto que nace de una preocupación inicial. Esa preocupación un poco surge a partir de los primeros días de gobierno del presidente Mauricio Macri, cuando emitió una serie de decretos con los que comenzó a modificar la regulación, o sea, las normas en materia de medios audiovisuales y también de telecomunicaciones. Ustedes saben que estas actividades, la de medios de comunicación y de telecomunicaciones, son actividades que la Constitución argentina delega en la facultad del Congreso Nacional, no del Presidente de la República. Es decir, son actividades que, por la trascendencia que tienen, la Constitución reserva para que sean discutidas por los representantes del pueblo en el Congreso, que es la instancia que legisla en nuestro país, no legisla el Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo, y no es Macri el primer presidente que hace esto, es en este caso la Presidencia de la República la que está modificando de manera muy profunda estas actividades por la vía unilateral del decreto. Entonces, la iniciativa que tomó el Partido Socialista fue redactar un proyecto de ley para contribuir a un debate público sobre el ordenamiento, sobre las reglas de juego que tienen que regularse o que tienen que definirse en materia de medios de comunicación, de telecomunicaciones y de internet. El propio Gobierno Nacional, cuando emitió sus primeros decretos, después con el tiempo y sobre todo más cerca nuestro en los últimos meses, se fue olvidando de esta promesa, pero durante todo el año pasado, el Gobierno Nacional insistió en que iba a enviar al Congreso de la Nación un proyecto de ley de comunicaciones convergentes. Incluso algunas organizaciones de la sociedad civil, yo participé de ese reclamo, llevamos el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, donde estuvimos del lado de las organizaciones de la sociedad civil y del otro lado estaban los representantes del Estado argentino, el Gobierno Nacional, que se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril del año 2016 a que iba a enviar al Congreso de la Nación un proyecto de ley porque sus decretos, decía, eran transitorios y obedecían a cierta urgencia que, en fin, digamos, un envoltorio discursivo, y esa fue la explicación que dio. Para eso nombró una comisión, la comisión primero tuvo un plazo de 6 meses para redactar el proyecto, le prorrogó el presidente otros 6 meses su mandato inicial, finalizó el mandato de la comisión sin que una comisión redactora de un proyecto de ley, una comisión convocada por el Gobierno Nacional, terminó ese mandato, como digo, después de la prórroga, sin que se conociera ningún insumo para la discusión pública, y el gobierno delegó en una funcionaria designada por el propio presidente la tarea de organizar esos supuestos aportes de la comisión que fracasó en su cometido para durante los meses que seguían a marzo de este año, durante los 6 meses que seguían a marzo de este año, abrir un debate público. Como dice Ornella Vanoni, ustedes no la conocen, pero los que somos muy mayores sí, capaz que sus abuelas o tatarabuelas, o el abuelo, parole, ¿no? Es un tema clásico de la música popular italiana. O sea, palabras, ¿no? Palabras. O sea, de esas promesas finalmente no hubo nada. Ahora, la semana pasada, lo que nos enteramos por boca de funcionarios del Gobierno Nacional es que están preparando un nuevo decreto con los que van a modificar los decretos que ya hizo el propio gobierno. Todo esto tiene como resultado una suerte de cambalache regulatorio, un cambalache normativo. Es muy difícil de ordenar para quien no está siguiendo el tema en el día a día, digamos, porque decretos del presidente Macri modifican sus decretos anteriores, porque incluso normas de una jerarquía normativa inferior, como pueden ser resoluciones ministeriales o del organismo gubernamental que rige en esta materia, que creado por decreto se llama ENACOM, modifican decretos, los decretos modifican DNUs, los DNUs modifican leyes. Por eso digo que digamos, si pensáramos en el resultado de estos 2 años en materia normativa, es preocupante, tanto desde el punto de vista de lo que dice la Constitución, como de una de las muletillas de los actores empresariales que protagonizaron en la historia argentina tanto las actividades de radio y de televisión como de telecomunicaciones, que es la muletilla de la seguridad jurídica. Siempre se invoca, ¿no?, la seguridad jurídica. Bueno, si hay algo que es realmente inseguro jurídicamente, es el panorama de modificaciones constantes, semanales o mensuales, por vía de decreto, por vía de resoluciones, que pueden ser inmediatamente modificadas por la misma vía, por un gobierno en 2019 o por este mismo gobierno, como es el caso que muestra la presidencia de Macri hasta el momento. Así que esta breve introducción apunta a decir por qué el Partido Socialista decidió, con lo laborioso que es, emprender la redacción de un proyecto de ley de comunicaciones convergentes, y algunas características muy generales, porque la idea efectivamente es promover el debate con ustedes y escucharlos, y en todo caso, digamos, a posteriori, si ustedes quieren, vamos a profundizar las características del proyecto o algunas de las cuestiones que ustedes quieran abordar. Pero en principio, en términos muy generales, es un proyecto de comunicaciones convergentes, o O sea, hasta ahora, en la historia de nuestro país, en la historia, yo diría, excepto México, en la historia de América Latina, lo que hemos tenido son leyes de radio y de televisión, que podrían llamarse de radiodifusión o de medios audiovisuales, por un lado, leyes de telecomunicaciones, ¿no?, que referían básicamente a las actividades de telefonía fija en la historia, y más recientemente, obviamente, móviles, y leyes que se aplican a Internet, aunque no hay leyes de Internet, y ese sería todo un debate que podríamos dar acerca de si corresponden o no tener leyes. Este proyecto de ley que tiene el Partido Socialista es un proyecto que integra estas tres actividades, o sea que reúne en un mismo cuerpo legal tanto a los medios audiovisuales, radio, AM, FM, televisión abierta, televisión de pago, o sea, vía satélite o vía cable, telecomunicaciones fijas y móviles y conectividad a Internet. No regula línea editorial, no regula contenidos en Internet, sí regula contenidos en los medios audiovisuales en un sentido muy respetuoso y muy inscripto en la tradición del sistema interamericano de derechos humanos, que significa que se regula, por ejemplo, horario de protección al menor, y que la regulación y la responsabilidad editorial es, como se dice, una responsabilidad ulterior. Quiere decir que cualquiera que tiene acceso a los medios de comunicación puede dar a conocer su punto de vista, y en todo caso, si es ofensivo, a posteriori tendrá que hacerse cargo. Como digo, entonces es plenamente respetuoso de la libertad de expresión, regula estas tres actividades, tiene como objetivo generar el mayor acceso a estos servicios que se consideran básicos para generar condiciones de vida dignas. Y el mayor acceso significa más allá de la condición socioeconómica y más allá del lugar geográfico de residencia. Por eso a muchos de estos servicios en el proyecto de ley se los tipifica como servicios públicos, ¿sí? No a todos, no a radio y televisión, pero sí, por ejemplo, a conectividad a Internet. Insisto, porque se considera, digamos, consideramos que es importante, así como tener luz, como tener acceso a la agua potable o a la red de distribución de gas, también es importante tener acceso a la conectividad. Consideramos que, y por ahí esto está en el proyecto, que no son actividades que puedan estar regidas solamente por el ánimo de lucro. Es decir, hay una muletilla que a los que les interesa el análisis del discurso político, desde mi punto de vista, de modo preocupante, se viene instalando en la Argentina últimamente, que es la cuestión de si tales actividades son inviables. Es peligrosa esa noción, ¿no? Esto no porque es inviable, esto es inviable. Bueno, la idea es, si en la Argentina se delega la explotación de los servicios de comunicación solamente a las áreas que son viables por motivos de mercado, entonces buena parte del territorio argentino va a estar incomunicado, ¿no? Porque, digamos, la Argentina es un país cuya distribución geográfica y concentración demográfica hace que solamente sean viables en términos de mercado, en términos de mercantilización de los servicios de comunicación, tres o cuatro grandes centros urbanos. Y entonces hay una responsabilidad del Estado, quiero decir, de la política pública, no del gobierno, del Estado, ¿no?, de la política pública, por garantizar acceso más allá de las condiciones de lucro que tiene un sector de esa actividad, que obviamente nuestro proyecto, desde luego, reconoce. Entonces, es por eso que el proyecto estipula, así como lo hacía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2009, y que no se cumplió, que haya un 33% de reserva del espectro radioeléctrico para organizaciones sin ánimo de lucro. Digamos, disponemos algunas precisiones para evitar que en la eventualidad de que este proyecto sea aprobado por el Congreso, otra vez se postergue este legítimo reclamo de un sector de la comunidad que no tiene, o sea, para nuestra, digamos, para decirlo de una manera más abreviada, bestial, o aunque un poco humorística, para nuestro proyecto, billetera no mata galán. O sea, la idea es que en las comunicaciones no solo se premie. Yo ayer estaba dando clases en la Universidad Nacional de Quilmes y veíamos la primera ley integral que hubo sobre radio en la Argentina, que es de 1933, un decreto reglamentario del año 33. Y ese decreto ya estipula que se prioriza el acceso a licencias de radio, que en los años 30 del siglo XX ya era un servicio masivo, se prioriza el acceso a esas licencias previa acreditación de solvencia económica. O sea, ya en el año 33, ¿no?, se planteaba que la billetera era condición sine qua non para el acceso a licencia, aunque uno tuviera un muy buen proyecto cultural, ¿verdad? Eso era subordinado a la solvencia económica o a la capacidad económica. Otro aspecto que nosotros planteamos en el proyecto tiene que ver con cómo generar condiciones de producción federal en un país que es tan centralizado en la producción de contenidos. Entonces, como es un proyecto de ley convergente, nosotros creamos un fondo de financiamiento para la producción de contenidos en el que incluimos no solamente los gravámenes de los licenciatarios de radio y de televisión, que esto es algo que ya en la Argentina se aplica obviamente, sino que además también incluimos en la coparticipación del financiamiento de estas actividades a las telecomunicaciones y a los operadores, vieron que se llaman OTT, como el caso de Netflix, que usan infraestructuras que no contribuyen a construir ni a mantener. Entonces, digamos, el proyecto de ley incluye a estas actividades en un fondeo de promoción de contenidos fuera del área metropolitana de Buenos Aires, de contenidos para la producción cinematográfica, de contenidos para los medios sin fines de lucro, en particular para potenciar lo que hoy se llama Fomecas, de contenidos de la radio y televisión argentina estatal, que en nuestro proyecto se plantea que sea un servicio público no gubernamental, digamos, para variar, digo para variar porque en toda la historia argentina, aunque se le llama televisión pública es un eslogan, digamos, ¿no? O sea, siempre han sido gubernamentales. Así que estas son algunas de las características que tiene nuestro proyecto. Es un proyecto que tiene objetivos sociales, culturales, económicos, de desarrollo. Como les decía, establece un pleno compromiso con la libertad de expresión, incluye algunas actividades que hoy no están reguladas dentro de una ley marco de comunicaciones, como es el caso de la empresa ARSAT, que para nuestro entender tiene juega un rol estratégico, juega un papel estratégico, digamos, en el desarrollo de la Argentina, justamente dadas las asimetrías geográficas, sociales y económicas que tiene nuestro país. Entonces, consideramos que hay que asegurar, digamos, el rol de ARSAT en esta materia, en una materia de inclusión y de integración. Para eso, bueno, el proyecto, insisto, si ustedes después quieren que precisemos, lo haremos. Y también incorpora algunas novedades en términos de lo que sería el diseño institucional de la autoridad de aplicación de la ley. O sea, como en la Argentina somos muy dados a echa la ley, echa la trampa, en muchos casos la trampa de nuestras leyes tiene que ver con quién aplica la ley. Por ejemplo, ayer salió un DNU en el boletín oficial que modifica la creada hace dos semanas por ley Agencia de Acceso a la Información Pública. O sea, el Congreso de la Nación votó el año pasado, el año pasado, la Ley de Acceso a la Información Pública. El Poder Ejecutivo se tomó su tiempo, finalmente está publicada en el boletín oficial, y a las dos semanas un DNU modifica la ley que votó el Congreso de la Nación y que publicó hace dos semanas el DNU. Este DNU establece que la autoridad de aplicación, que es una agencia de acceso, Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública, que ya tiene incluso titular designado por el Poder Ejecutivo Nacional, depende de jefatura de gabinete y además absorbe las funciones de la Dirección Nacional de Datos Personales. Nada de lo que estoy diciendo tiene que ver con nuestra ley, pero es un ejemplo de que echa la ley, echa la trampa. Quiero decir, si uno subordina el acceso a la información pública y la protección de datos personales a jefatura de gabinete, con Marcos Peña o con quien sea, no es un juicio de valor sobre el funcionario que está actualmente a cargo de la jefatura de gabinete, es un problema porque desnaturaliza buena parte de los objetivos virtuosos que tuvo la sanción de esa ley y que los legisladores plantearon cuando la votaron el año pasado, ¿no? Así que también en este aspecto, en el aspecto del diseño institucional y de la autarquía y de la autonomía que tiene que tener el órgano de aplicación de la futura ley de comunicaciones convergentes, también tenemos algunas cosas para comentar si hay interés en que lo hagamos. Gracias. Hola, yo soy Guillermo. ¿Escuchas? ¿Ahora? Sí, ahora sí. Un medio fuerte, disculpe. Soy Guillermo Goldstein. Ante todo les agradezco la presencia de todas y todos. Agradezco a la agrupación MADEM que nos ha invitado a dar esta charla. Para ubicarnos, yo además de ser abogado y apenas conocedor del tema de telecomunicaciones, soy también integrante del Partido Socialista. En ese orden, el partido, y por las consideraciones que recién dijo Martín, nos sugirió la posibilidad de redactar un proyecto de ley de comunicaciones convergentes. Era una tarea que nos gustaba, nos gusta realmente, porque los dos hace años que estamos en este tema, y además era un desafío, porque por otro lado tenemos todo el aparato gubernamental, tenemos todo el sistema oficial del Estado, que convocó una comisión de gente notable para redactar un proyecto similar al nuestro, con muchas facilidades económicas para trabajar en todo esto. Nosotros cuando empezamos la tarea sabíamos que nuestras fuerzas entre los cuatro iban a demorar aproximadamente un año en redactar este proyecto de ley, pero decíamos, bueno, lo tendremos para cuando el proyecto del gobierno ya está presentado y en el momento del debate parlamentario lo nuestro también va a estar. Iban pasando los meses, nuestro proyecto avanzaba, lenta pero firmemente, y el proyecto ejecutivo no llegó nunca. Terminamos en diciembre del año pasado, creo, diciembre del año pasado terminamos nuestra tarea, nos dimos un tiempo de estudio, y el proyecto ejecutivo no se presentó, y por eso el Partido Socialista decidió presentarlo al Cámara de Diputados. Nos preguntaremos, o se preguntarán ustedes, bueno, ¿qué pasó con este proyecto? Ya que es el primero y único que se presenta en el Congreso de la Nación de Comunicaciones Convergentes. Visto la necesidad que hay de regular las comunicaciones convergentes, este proyecto por lo menos debería servir de base en la discusión, por lo menos debería ser motivo de que la comisión en materia de informática y de medios de comunicación se reúna para analizarlo, por lo menos se debería haber invitado a otros sectores a ver qué opinan. Nada de eso ocurrió. La Comisión de Comunicaciones no se reunió una sola vez por este proyecto, nadie fue citado a nada por este proyecto, el Ejecutivo no presentó el propio. Y esto le permite al gobierno seguir gobernando por decreto, porque la actividad de las telecomunicaciones necesita regulación. Como muchas actividades necesitamos regulaciones, una ley, como es una ley de tecnología, cada tanto tiene que ser reformada, así que es necesaria una reformulación anual, por lo menos, de determinadas pautas. Bueno, esto ha sido absolutamente ocultado, y el gobierno sigue funcionando a través de decretos de necesidad y urgencia, como muy bien lo explicó Martín. Vamos un poco al contenido de nuestro proyecto. Es un proyecto largo, si no lo podemos explicar ni siquiera superficialmente hoy. Entonces, tiene casi 200 artículos y regula muchas cosas, por eso es largo, porque tiene que regular desde cuáles los contenidos que tiene que tener una radio, una televisión, quién puede dar el servicio de telefonía y cuáles son los derechos de los usuarios de Internet, cuáles son los gravámenes que tienen que pagar, cuál es la autoridad de aplicación, cómo tienen que funcionar los medios públicos, es decir, regula mucho. Vamos a tomar una pequeña porción para explicarla hoy, y nos ponemos por supuesto a disposición de todo lo que aquellos que quieran profundizar, tanto de la ley como en materia de medios, estamos por ahí. ¿Por qué decimos servicios convergentes? Lo primero. Convergente quiere decir que desde distintos lugares van hacia un mismo punto. Hoy nosotros podemos, ustedes, más que yo seguramente, pueden ver en su celular televisión, pueden ver en su televisión internet, pueden recibir por la línea fija del teléfono internet y pueden escuchar radio a través de cualquiera de estos sistemas. Es decir, hoy hay una convergencia tecnológica en la cual por distintos aparatos, plataformas se llaman, por distintas plataformas podemos tener acceso a una diversidad de medios y contenidos. En Argentina no había una ley convergente, la ley que se dictó en 2009 era solamente de medios audiovisuales, es necesario tener una ley convergente y nosotros empezamos a trabajar en ello. ¿Cuáles son las pautas que tuvimos para hacer esta ley? De un lado están los que dicen, en materia de ley de medios, ley de convergente, todos tienen que poder hacer todo. Eso es lo mejor que hay. De esa manera el mercado regula y todos van a poder tener la mejor empresa, el mejor servicio. Nosotros creemos que si todos pueden hacer todo, al poco tiempo la mayoría no va a hacer nada. Porque en un mercado tan concentrado como es el mercado de las telecomunicaciones, se tiende a concentrar aún más. Hoy en todo el mundo las concentraciones verticales y horizontales a través de compras, fusiones o absorciones están provocando una hiperconcentración en materia de medios como no hubo en toda la actividad humana. Nunca antes hubo una actividad tan concentrada como las telecomunicaciones. Ni siquiera la producción de armas está tan concentrada en pocas manos como materia de telecomunicaciones. Entonces, si nosotros nos sumamos a la ola de todos pueden hacer todo, va a desaparecer gran parte de la pequeña y mediana empresa nacional. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que tuvimos en cuenta para empezar a pensar en la ley? ¿Qué es lo que tenemos que proteger? ¿Qué es lo que queremos tener, mejor dicho? Producción de contenidos nacionales. Sin duda queremos que haya mayor contenido nacional en materia audiovisual, digital, cine, televisión, medio digital. Queremos que haya mayor contenido. ¿Qué otra cosa queremos? Y queremos garantizar la libertad de expresión y promover la pluralidad de voces. Son dos términos, dos verbos distintos, ¿no? Garantizar la libertad de expresión, ustedes que estudian esto, es una cuando el Estado tiene que actuar pasivamente. Es decir, el Estado no tiene que intervenir sobre la libertad de expresión. Lo mejor que puede hacer el Estado para garantizar la libertad de expresión es no coartarla. Pero eso no quiere decir lo mismo que promover la pluralidad de voces. Promover la pluralidad de voces es una actividad concreta y específica del Estado, puntualmente dirigida a que haya más voces que expresen opinión. Y ahí no alcanza con que el Estado se abstenga de actuar. Ahí es necesario que el Estado promueva que haya pluralidad de voces. Eso va totalmente en contra, como de alguna manera lo decía Martín, de dejar el mercado que garantice quiénes pueden hablar y quiénes no pueden hablar. Si lo dejamos en términos de mercado, la mayoría de las radios comunitarias no existirían, porque son o inviables o si no hay un subsidio, un fomento del Estado, no puede suceder. ¿Qué otra cosa queríamos hacer en nuestra ley? Protección de las pequeñas y medianas empresas en este punto, protección de las cooperativas que están brindando estos servicios y protección y desarrollo del tercer sector, es decir, las asociaciones sin fines de lucro en materia de medios. Y otro punto que también nos pidieron que tuvimos en cuenta, de alguna manera también lo dijo Martín, es igualar la oferta de servicios en todo el país. Es decir, no es posible ni es sano para un país que un determinado sector de la población tenga acceso a determinados servicios con determinada calidad de servicio y otro sector no. Entonces, nosotros tenemos que establecemos en nuestro proyecto de ley, como servicio público, hay un mínimo garantizado de servicios. Nadie puede tener acceso. Todos tienen derecho a tener acceso a un servicio, lo dice actualmente nuestro proyecto. proyecto de ley a un servicio de internet y de telefonía con estas mínimas condiciones. De ahí para arriba, lo que quiera, pero todos tienen que tener derecho a un mínimo. Bueno, ¿cómo, en base a estos 5 o 4 grandes temas, de qué manera nos planteamos hacerlo? Por un lado, sin ninguna duda, había que limitar la posibilidad de propiedad cruzada de los medios. Es decir, no a todos les vamos a dejar hacer todo. Entonces, bueno, hay que establecer límites a la propiedad cruzada. Es un tema difícil establecer límites. ¿Por qué más acá o más allá? Es arbitrario el límite. Pero un poco tomando experiencias internacionales, nos basamos mucho en México, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, después otras que vinieron después, pero se parece más a la nuestra, pero tomando experiencias internacionales y tomando también nuestras propias necesidades, nosotros establecimos determinados límites. Por ejemplo, la televisión satelital no puede dar servicio de cable. Las licenciatarias básicas telefónicas, es decir, las telecom y telefónica, no pueden dar servicios satelitales. Y sí pueden dar cable en determinadas condiciones. Hay una explicación para cada una de estas limitaciones, que si ustedes tienen interés, las podemos profundizar. Pero ha sido interesante en las reuniones que hemos tenido con posterioridad a presentar este proyecto. Hemos tenido reuniones con sectores de la industria en donde venían con, la verdad, sanamente a decir, bueno, en qué los afecta este proyecto y por qué quieren otra cosa. Lo cual es realmente sano que un sector de la televisión satelital, por ejemplo, dice, no, a mí yo no quiero que me prohíban dar televisión por cable. Yo quiero dar televisión por cable. Yo no voy a echar a nadie, yo voy a comprar. Lo dijeron en una reunión, pero sanamente, nosotros vamos a ir a tal localidad y le vamos a comprar al cablero local su señal, vamos a bajarla por satélite, vamos a distribuirla por cable y en esa localidad va a haber un muy buen sistema. El sistema de la directiva es bueno, ¿verdad? Se tiene buena señal. Sí, pero ¿qué pasa con los trabajadores? ¿Qué pasa con los contenidos locales? ¿Qué pasa con la producción nacional? Bueno, pero tenemos que jerarquizar porque hay cableros que tienen todavía muy mala programación y que no producen. Sí, es cierto. Pero nosotros tenemos que jerarquizar producción nacional y trabajo nacional. A lo que voy es, el límite arbitrario, pero hubo que poner límites. Lo mismo que los límites porque los licenciatarios de telefonía no les permitimos dar televisión satelital, cosa que antes de fin de año va a haber un DNU contradiciéndonos absolutamente. Le van a permitir a todos dar televisión satelital. La televisión satelital no genera trabajo. La televisión satelital es poner un plato, ustedes lo habrán visto, en el techo de tu casa, mirando al norte, y bajar la señal. No hay trabajo argentino, no hay producción nacional, no hay cine argentino. Si nosotros abrimos la posibilidad de que mayores empresas brinden televisión satelital, estamos impidiendo la existencia de las pequeñas y medianas empresas locales. Además, nosotros no le prohibimos a las telefónicas que den servicios de comunicación. ¿Quieren dar servicios de televisión por cable? Que lo den, pero hagan infraestructura, tienen las redes necesarias para conectar el país, cosa que no quieren hacer. Telefónica está haciendo un gran lobby para no hacerlo. Telefónica lo que quiere es bajar sus satélites ya existentes hoy. Telefónica tiene satélites que están iluminando, se llama, cuando tiene su footprint sobre Argentina, tiene satélites que iluminan todo el cono sur de Latinoamérica, vende en Chile, vende en Bolivia, vende en Brasil. Vender en Argentina les sale absolutamente gratis, porque ya tienen todo el servicio montado. Entonces, si nosotros vamos a abrir la competencia, caemos, bueno, ustedes no lo recordarán por su edad, pero caemos en cuando decía Cavallo, da lo mismo fabricar cañones que mantequilla. No da lo mismo fabricar una cosa que la otra, ni da lo mismo proteger la industria nacional que no protegerla. Bueno, otro de los temas que nosotros hemos hecho hincapié es los límites a la propiedad, los límites a la concentración de los medios. En ese sentido hemos un poquito tomado lo que ya venía de la ley vigente con alguna modificación, pero lo que terminamos diciendo es: ninguna empresa puede tener más del 35% del total de abonados de ese servicio. Cuando llegaste a eso, tenés que parar, no vendas. De esa manera lo que queremos es tener un mercado lo más parejo posible y que no haya empresas con gran poder de mercado. El último tema que nosotros, o el último gran tema con el que nosotros trabajamos mucho, fue con la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación, nosotros lo que quisimos es, ya aprendiendo de nuestra propia experiencia, es primero que tiene que ser idónea. Se acabaron los cargos porque sos de tal o cual partido. Nosotros proponemos en nuestro proyecto de ley un doble filtro: el filtro de conocimiento y el filtro político. Primero se abre un concurso, cualquier concurso público, en el cual se anotarán todos aquellos que demuestren tener idoneidad para ocupar la autoridad de aplicación, y sobre todos los que aprueben, que esperemos que sean muchos, todos los recibidos aquí seguramente lo podrán aprobar, sobre todos los que aprueben las condiciones de idoneidad, el poder político, las minorías del Congreso, el poder ejecutivo, los sectores, de ese listado va a elegir la autoridad de aplicación. A su vez, a la autoridad de aplicación le estamos dando poderes mucho más nuevos de los que figuran en nuestra ley. Nosotros pensamos que la autoridad de aplicación tiene que ser reguladora, tiene que continuamente estar regulando, tiene que regular de manera asimétrica, es decir, no es lo mismo una regulación, vamos a dar nombre y apellido, para Cablevisión Telecom, que la regulación para el canal de acá a la vuelta, o de acá a 200 kilómetros, de una pequeña localidad de 20.000 habitantes. Tiene que haber una regulación distinta. A su vez, le damos a esta autoridad de aplicación el poder de regular la competencia. Hoy en nuestro país, todos los temas de defensa de la competencia están en manos de un tribunal todavía no perfeccionado, Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, que analiza si una empresa ha hecho uso de su posición dominante y la termina sancionando después de 10 años si ha hecho algo así. Por ejemplo, con Visa, que es de Prisma. Visa es una en Argentina, Prisma es la dueña de licencia de Visa, es dueña de Banelco y de la tarjeta de Defensa de la Competencia. Hace 7 años le inició una investigación porque sin ninguna duda abusaba de su posición dominante, abusaba de los comerciantes, abusaba de los usuarios, ponía costos absolutamente innecesarios, excesivos, y no dejaba entrar a la competencia. En Argentina existe Visa, existe un poquito Mastercard y nada más. No hay una competencia efectiva. En otros países hay varias tarjetas de crédito. Acá no la puede haber. Bueno, termina el tema después de 7 años de defensa de la competencia, sugiriendo que Visa, que Prisma, que lo es, venda Visa. Es decir, llegó tarde. ¿Qué nos pasó todos estos años a los argentinos que nos vimos más desprotegió al comerciante que al usuario? Pero llegó muy tarde esta resolución. Nosotros creemos que en esta materia la autoridad de aplicación tiene que fijar lo que se llama reglas ex ante. Es decir, hay que, antes de que se produzca el problema de competencia, la autoridad de aplicación tiene que intervenir. Para eso nosotros tenemos, hemos pensado que la ley, en la ley, que haya lo que se llama la declaración de empresa preponderante. Es decir, todas aquellas empresas que por lo menos que tengan el 20% del mercado o que sean declaradas con disposición dominante por la autoridad de aplicación, esas empresas son continuamente vigiladas por la autoridad de aplicación y reguladas para que no haya competencia. No quiero avanzar mucho más y dejar el tema para preguntas, pero un tema también que le hemos dado mucha trascendencia a nuestro proyecto es el tema de cómo fomentábamos la producción local, la producción nacional. Nosotros establecimos dos mecanismos para eso. Por un lado, la obligación que van a tener los licenciatarios de tener un determinado cuota de producción local y nacional. Por otro lado, además de la obligación, va a haber beneficios. Es decir, todas aquellas productoras ubicadas fuera de la AMBA van a tener exenciones, no todas, van a tener subsidios y van a tener promociones impositivas. Lo que buscamos con la ley es que se empiece a producir tanto audiovisual como digital, es decir, aplicaciones, fuera del ámbito de la, del AMBA, llevar un poco la producción a lo local. Y lo último, con respecto a al tercer sector, nosotros establecemos un efectivo 33%, no medio una caña pichanga como ha hecho la vieja ley, la ley vigente. Decir, bueno, reserva el 33% con las ONG. No, nosotros no decimos, nosotros decimos, en cada localización radioeléctrica, es decir, el país está dividido en localizaciones radioeléctricas que están relacionadas con la ubicación de las grandes ciudades, es decir, la ciudad de Mendoza, la Gran Mendoza es una localización radioeléctrica. La zona sur, la zona San Rafael es otra localización radioeléctrica. En cada localización radioeléctrica, el Estado tiene la obligación de definir cuál va a ser el 33% que le corresponde a las empresas del tercer sector y ofrecérselo, ir a buscarlo y ofrecérselo. No es, vengan que vamos a dar una licencia, le vamos a dar el 34.2 o el 35.8, el Estado va a ir a buscarlo para que efectivamente las ONG puedan tener acceso a los medios de comunicación. Y otro temita que también cobramos muy similar a este es que en cada lugar donde haya un asentamiento de pueblos originarios, el Estado tiene la obligación de darle a ese pueblo originario una señal de televisión digital. Bueno, estamos para ustedes, para las preguntas que ustedes quieran hacer. Muchas gracias por haber venido. Muy bien. Martín, en tu idea de la concentración a la convergencia, ¿quién sos? Yo soy estudiante de comunicación de acá de la Facultad de Políticas. En tu libro de la concentración a la convergencia hablas de, entre otros límites de la ley de servicios de comunicación audiovisual, del no tratamiento al triple play, por ejemplo, que implica la no regulación, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿por qué te parece que en esa ley no se trató el triple play? ¿Y por qué en el 2014, como vos bien decís en el libro, sí salió la ley Argentina Digital, que lo trata, y sobre todo qué relación tiene la ley Argentina Digital con el nuevo proyecto de comunicación convergente? Sí, bueno, hay que para considerar las limitaciones que tuvo la ley del año 2009, la ley de servicios de comunicación audiovisual, para muchos de ustedes que quizás estuvieron involucrados en aquellos debates, lo que voy a decir resulta obvio, para otros, los que no estuvieron muy involucrados, no. Hay que tener en cuenta que es una ley que miró mucho el pasado como punto de referencia, básicamente porque la Argentina llevaba para ese momento 26 años de, recuperado el régimen constitucional de gobierno desde 1983 y continuamos con una ley de 1980 firmada, un decreto ley, ¿no?, firmado por Videla y su gabinete. Así que en ese sentido no es una ley que haya tenido como eje de preocupación las innovaciones tecnológicas que estaba sufriendo el sector de las comunicaciones, sino que tuvo como eje de preocupación cómo garantizar acceso a los que tuvieron proscriptos de acceso, ¿no?, otro tipo de ejes que son importantes, por supuesto. Al mismo tiempo, en el debate parlamentario, a pesar de que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando redactó el proyecto y lo propuso al Congreso, había incluido la posibilidad de que las telefónicas participen, digamos, de las licencias audiovisuales, en el trámite en el Congreso, eso, en la negociación, digamos, que tuvo el kirchnerismo con otras bancadas, sobre todo el sector de centro izquierda, se eliminó esa posibilidad. Entonces, quedó trunca, digamos, la idea de que el sector de telefonía podía cruzarse con el sector audiovisual. Bien, la ley salió en el año 2014, el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner promueve en el Congreso este proyecto de ley llamado Argentina Digital de Telecomunicaciones y TIC, que en realidad careció del debate social y político y de la legitimidad política que había tenido la ley audiovisual. Más bien, muchos lo vimos como un esfuerzo muy raro, porque no había ningún sujeto social, además, que apoyara esa. Digamos, yo participé mucho de las audiencias en 2009 y en 2014. Y uno iba a las audiencias en 2009 y había sectores que estaban a favor de la ley audiovisual, argumentaban y proponían, sectores que estaban en contra. Ibas a las audiencias de 2014 y estaban todos en contra, o sea, no había nadie que hablara a favor de la ley de Argentina Digital de Telecomunicaciones y TIC. Y nuevamente, el gobierno en ese momento otra vez quiso habilitar a las telefónicas a hacer de todo, y la propia bancada oficialista, el entonces jefe del Frente para la Victoria en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, ahora jefe de la bancada, quién sabe cómo se llama, en el Senado, pero el jefe del Senado, digamos, para decirlo, ¿no?, curioso ese personaje, pero dice en el micrófono, digamos, tiene declaraciones que dice: no vamos a hacer una ley para Telefónica porque estos tipos vienen esquilmándonos y no dejaron nada a cambio. Lo dijo el senador que representaba el proyecto, que tenía que defender el proyecto que mantuvieron. Resultado de eso, el propio Ejecutivo acepta, digamos, reducir las competencias que había previsto para las telefónicas. Y ustedes habrán observado, cuando asumió el gobierno de Macri, que hubo una reacción de parte de muchos queridos colegas y compañeros respecto de la ley de medios no se toca. Yo en ese momento, la mal llamada ley de medios, porque la ley es de medios audiovisuales, pero yo en ese momento lo que le decía a estos queridos colegas y compañeros es que la ley de medios ya había sido tocada por la ley Argentina Digital, porque la ley Argentina Digital permite niveles de concentración y autoriza los cruces que la ley de servicio de comunicación audiovisual no autorizaba. Así que fue el propio gobierno, el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el que tocó uno de los principios de limitación de poder de mercado, en este caso de las telefónicas, en la ley Argentina Digital. Pero sí, la ley Argentina Digital, como vos decís, permitía hipotéticamente el triple play. Y de hecho, algún operador en la zona metropolitana de Buenos Aires lo aprovechó. Por ejemplo, Pierri, con Telecentro, que daba efectivamente el triple play. Sí, efectivamente. Paréntesis. Lo que voy a decir ahora, capaz que para algunos de ustedes es muy específico, pero es así como lo voy a decir. Las telefónicas, entonces, desde diciembre de 2014, que se aprobó la ley de Argentina Digital en el Congreso, hasta que asumió Macri y por decreto vedó que puedan dar televisión por cable, tuvieron un año largo, en donde podrían haber dado triple play, porque la ley Argentina Digital se los permitía. O sea, podrían haber cableado un barrio, aunque sea a nivel testimonial, cableado un barrio y decir, damos televisión por cable en este barrio, empezamos con el servicio de Triple P. No lo hicieron, ¿no? Se ocuparon en el despliegue de la red 4G de telefonía, porque justo en ese momento se había hecho la licitación esta, en donde también participó el grupo Vila Manzano acá, qué sé yo, y no lo hicieron. O sea que estuvo permitido contingentemente y se cerró esa posibilidad por los decretos de Macri. Ahora Macri vuelve a permitirlo. Primero se lo permitió en exclusiva al grupo Clarín, porque al permitirle al grupo Clarín comprar Nextel y al permitir hacer ese refarming con licencias que no tenían permiso para dar telefonía móvil, pero Macri le autoriza a que las use como telefonía móvil, en definitiva le permite al grupo Clarín dar Triple Play, pero las telefónicas no pueden dar Triple Play y las cooperativas no pueden dar Triple Play y los pymes tampoco pueden dar Triple Play porque no tienen acceso a uno de los tres de Triple Play, que es la telefonía móvil, es decir, no tienen acceso al espectro, porque no hubo licitación de espectro que donde pudieron participar actores pequeños y medianos. Entonces es un Triple Play en donde solo uno puede hacerlo. Entonces, como decía antes Guillermo, la consigna del gobierno y de sus predicadores mediáticos es: todos van a poder hacer todo. No, miren, no todos pueden hacer todo, pero no todos tienen espectro radioeléctrico, no todos tienen redes troncales de conectividad. O sea, algunos tienen esas condiciones porque el Estado se los facilitó o los habilitó legalmente, otros nunca tuvieron esa posibilidad. Entonces, la única forma de regular de manera ecuánime en la Argentina es hacer una regulación asimétrica, es poner sobre la mesa todos los que no tuvieron beneficios y empezar a compensar la falta de beneficios que tuvieron, y decirle a los que sí tuvieron beneficios, llegó la hora de que inviertas y aguanta un poco para seguir expandiéndote hasta que los otros, porque si no, unos marchan en pole position, ¿no?, como en las carreras, y otros marchan muy atrás. Entonces, básicamente, para mí un poco la historia es esa. En la Argentina venimos efectivamente atrasados en relación a estos servicios triple, ahora cuádruple play, con otros países latinoamericanos, pero son servicios que, como sucedió con el 4G, que la Argentina también venía atrasada, en cuanto, digamos, efectivamente empiezan a brindarse en las zonas con poder adquisitivo, en los grandes centros urbanos, hay mercado para su desarrollo. El Estado tiene que pensar en las zonas donde no hay grandes centros urbanos y en todos aquellos que, aún viviendo en grandes centros urbanos, no tienen capacidad adquisitiva como para acceder a servicios que, insisto, son fundamentales para el desarrollo de la vida. Hay varias interesante la propuesta, pero lo que me preocupa es qué posibilidades, si hay un ámbito político, social, económico, cultural, para que esta propuesta avance. Porque, ¿cómo hacemos para volvernos de tanta concentración? Se suspendió la ley de servicios de comunicación audiovisual, que tuvo un altísimo consenso, mucho trabajo de debate para llegar ahí, y prácticamente no hubo sector de oposición, fue muy localizado. Entonces, ¿estaríamos en condiciones hoy de replantear esto, donde hay que volver a intervenir en las concentraciones? Porque ni siquiera mencionaron, y me alegra que haya mencionado el tercer sector de las organizaciones sin fines de lucro, pero ni siquiera allí la ley pudo mezclar. Allí no había que pelear con Clarín, sin embargo, el proyecto fracasó en ese aspecto, no hubo legalización de esos medios. Bueno, así que me preocupa por ese lado. Demasiado. La última también es la pregunta y se va también del tercer sector, justamente. La ley de servicios audiovisuales 2009 dice que habilita a pueblos originarios, a medios sin fines de lucro, a medios comunitarios, a tener cierto espectro radioeléctrico. Lo que no dice es cómo se van a financiar, porque muchos de estos sectores no tienen el presupuesto, no tienen la capacidad económica de poder solventarse. Entonces, quería saber si esta nueva ley se va a tener en cuenta el financiamiento por parte del Estado, o se va a tener en cuenta y no dejarlas en un abandono del hecho de, bueno, que se arreglen como pueden, porque está el espacio y la cosa es cómo materialmente lo van a poder resolver. Gracias. Yo soy el sexto. Y le paso el micrófono. Tiene mucho que ver con lo que acaba de decir aquí la compañera, que justamente comentaba un poco Martín con los fondos de financiamiento, que cómo justamente se solventaban, si podían especificar, que los habían nombrado más temprano, en el marco del BEC. ¿Cuál es el estado actual del proyecto que ustedes han presentado en el Congreso? O sea, ¿qué situación parlamentaria está? En términos concretos, el proyecto tiene lo que se llama estado parlamentario, es decir, está vigente para su tratamiento, pero estimamos que no va a ser tratado durante este año. El gobierno ya anunció que va a sacar un nuevo decreto de necesidad de urgencia antes de fin de año para adecuar la legislación a los intereses de las grandes empresas, específicamente la concentración entre la fusión entre Cablevisión y Telecom contradice no solo la ley del 2009, sino que está aún contradiciendo o en contra del propio decreto que dictó Macri. Según el decreto dictado en diciembre de 2015, a los pocos días de asumir, esa fusión que hoy hicieron es ilegal. Así que no creo que la declaren ilegal, yo más bien creo que van a modificar la ley, la van a transformar en legal lo que hoy es ilegal. Y el gobierno está muy cómodo con esta regulación por parte de decretos y no va a haber no va a haber tratamiento. Y como dijo el señor, cuando se dictó el DNU, fueron muy pocos los sectores políticos y sociales que se manifestaron en contra del DNU. Todos dijeron, está muy bien que se acabe con la ley del kirchnerismo, con la ley que esto y que lo otro. Lo cierto es que sectores tanto de Cambiemos como el sector de PJ como el sector del Frente Renovador votaron a favor del DNU cuando se debatió en la comisión respectiva de la Cámara de Diputados y Senadores, votaron a favor de ese DNU. Y las organizaciones sociales, sacando algunas contadas con los dedos de una mano, no se han manifestado tampoco. Así que es muy desalentador el futuro de este tema. Caminamos hacia una casi segura liberalización de los medios en esta materia. ¿Cuál va a ser el resultado definitivo? No lo sé, pero es un poco las idas y venidas que se dan en la política. Con el gobierno de Obama, Internet fue declarado servicio público y con Trump están ya debatiendo para eliminar esa declaración de servicio público. Nosotros vamos en camino hacia una liberalización del mercado de las telecomunicaciones con todos los aspectos negativos que marqué antes. Con respecto al financiamiento del tercer sector. Sí, antes de eso quería agregar que una opinión, que no quiero comprometer en esto ni al Partido Socialista ni a nadie más que a mí mismo, pero yo creo que la pésima implementación que tuvo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por el propio gobierno que la impulsó es también uno de los motivos por los cuales hubo poca reacción social cuando la ley fue derogada, cuando capítulos centrales de la ley, porque no toda la ley, fue derogado por decreto. Es decir, si la ley hubiera construido mayor legitimidad y consenso en su aplicación, es decir, si la política de los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner hubieran sido respetuosos de los objetivos y de la letra votada por el Congreso en la ley, me parece que la reacción social hubiera sido distinta. Pero yo creo que se fue perdiendo la legitimidad inicial de todos aquellos que compartimos, que debatimos la necesidad de tener una ley en 2009, se fue perdiendo ese apoyo por una aplicación sesgada, sectaria, por manejos de los cuales hay un montón de ejemplos, ¿no? O sea, por ejemplo, el gobierno anterior adecuó al grupo a Telefe a la ley, si lo recordarán, diciendo que Telefe no era de Telefónica. Es una chanchada, cuando todo el mundo sabía que Telefe era de Telefónica, y el año pasado Telefe fue vendida a Viacom por parte de Telefónica. O sea, lo cual era obvio porque estaba en los balances en internet. Uno entraba telefónica.es y en los balances de Telefónica Casa Matriz decía que Telefe era de Telefónica. O sea, solamente en una mentalidad febril, muy localista, digamos, podían creer que alguien podía entrar con ellos. Esa es una consideración mía, digamos, de carácter más de análisis, si ustedes. En cuanto a los medios sin fines, el fondeo, digamos, el financiamiento de los medios sin fines de lucro, dos cuestiones. En el proyecto de ley que nosotros redactamos, el fondo general crece bastante, además, respecto del fondo actual, porque, como les decía antes, nosotros incluimos no solamente el fondeo de el financiamiento, por ejemplo, de los FOMECA, de los fondos para equipamiento y producciones de los medios sin fines de lucro en la ley de 2009, es un fondeo que viene del gravamen que pagan los licenciatarios privados, de las multas y sanciones que tienen, a veces porque dicen, no sé, se extralimitan en una red de protección menor, ¿no? O sea, ahora, nosotros a esa contribución le sumamos una tasa que le ponemos a las telefónicas, que por su volumen económico robustece, o sea, multiplica los fondos a recaudar de manera considerable. Y además le sumamos, como les decía antes, a las OTT, a Netflix, qué sé yo. Con lo cual, el fondo que va a administrar el Estado, si esta idea prospera, si esta iniciativa prospera, es bastante mayor. Con lo cual, el porcentaje que le va a tocar al sector sin fines de lucro también es bastante mayor. Ojo, esto no quiere decir que toda organización sin fines de lucro va a tener posibilidad de financiamiento y ningún sobresalto económico, pero significa que van a estar mucho mejor equipadas en términos de financiamiento de lo que están ahora con fondos estatales, pero no soluciona todos los problemas, eso desde luego. Y una segunda consideración, tampoco quiero involucrar al Partido Socialista en esto, es que en general, cuando hablamos del sostenimiento del sector sin fines de lucro, se suele asumir equivocadamente que el sector con fines de lucro es sostenible. Y eso es mentira. O sea, en la Argentina, amigas y amigos, no hay actividad sostenible sin la teta del Estado. No hay. O sea, Techint necesita de la teta del Estado, Clarín necesita de la teta del Estado, Pierni necesita de la teta del Estado. Cuando digo la teta del Estado, significa que necesitan prórrogas de sus licencias. O sea, si no estuvieran preocupados por su sostenibilidad, no entenderíamos por qué hay tanto lobby para que las licencias se prorroguen sine die. O sea, no hay concursos por licencias. Los últimos concursos por licencias de radio a nivel masivo en Argentina fueron de la década del 60, con Ganía. Yo empezaba a nacer, o empezaba a ser concebido, digamos, en esa época. O sea, hace más de 50 años, viejo. Eso es así. Y después se prorrogan y van de los hijos, parecen títulos nobiliarios. Lo que quiero decir es que prórroga de licencia, publicidad oficial, disminución de gravámenes por regímenes de competitividad mentirosos, subsidio al precio del papel, etcétera, etcétera, etcétera. Los grupos de comunicación de la Argentina viven siempre al calor de la asistencia estatal. Entonces, no es verdad que solo los sin fines de lucro. Esa es una mirada que yo creo que es una mirada despectiva hacia el sector. O sea, en un país periférico, con una economía débil, espasmódica, como la que tenemos, en general, la regulación estatal es importante para sostener al sector de medios de comunicación. Y como es importante, entonces la regulación tiene que ser discutida en el Congreso y tiene que ser prístina. Porque si no se presta esto, es decir, vení vos, yo a vos te permito tal cosa, vieron ahora Terranova, grupo mendocino, va, dicen que está comprando C5N, a Cristóbal López. O sea, quiero decir, siempre tipos que están al calor de la casa de gobierno quedan bien parados hasta que cambia el gobierno, porque por suerte somos una república, o sea que bueno, tarde o temprano se votará otro gobierno, etcétera, etcétera, y otro cercano al fogón de la casa de gobierno va a comprar los que vamos a descubrir tardíamente que este era un cretino, así como descubrimos tardíamente que otro era un cretino. Bueno, digamos, esas reglas de juego tienen que ver con los manejos, con los profusos vínculos económicos que tiene el Estado argentino y que tiene el gobierno argentino con los medios de comunicación, que son publicidad oficial, que no se agotan en publicidad oficial, pero es eso, licencias, etcétera, y que yo creo que hay que poner arriba de la mesa en nuestro modestamente nuestra contribución, es decir, que lo que se recauda en este fondo, que se va a multiplicar, como decimos, va a tener una asignación que, desde nuestro punto de vista, es una asignación que prioriza la inclusión, o sea, prioriza a los que son más débiles en la cadena de producción de las comunicaciones. Esa es nuestra contribución. Por último, de mi parte, coincido con que no ha habido, por parte de las grandes bancadas en el Congreso de la Nación, ni del oficialismo ni de la oposición, una reacción de bienvenida a este proyecto de ley del Partido Socialista. Y eso habla un poco de cómo están las cosas en el Congreso, donde el gobierno nacional no tiene mayoría. Yo estoy tentado siempre a facturarle a Macri todos los males del mundo, pero en este caso particular, no es Macri el que maneja el Congreso de la Nación, ¿no? O sea, digo, hay bancadas muy numerosas que podrían decir, ¿sabe qué? Vamos a hacer reuniones de comisión igual, aunque el oficialismo no quiera. Y eso no pasa. Bueno, eso también nos da una muestra del estado de las cosas. Entonces, yo creo que este proyecto es una contribución al debate público. Y también considero que cuando el gobierno o alguna de las bancadas grandes decidan presentar su iniciativa, esta, que fue presentada antes, va a ser un antecedente de peso, les guste o no, porque es su punto de referencia, es el primero que se presentó de Comunicaciones Convergentes. Y en ese sentido yo creo que va a condicionar la discusión futura. Obviamente, en muchos de los objetivos, lo que presente el gobierno, si es que presenta algo, o lo que presente alguna de las bancadas grandes, si es que presentan algo, no van a coincidir con nuestros objetivos ni con nuestras con nuestro articulado. Pero los va a condicionar. O sea, va a decir, hey, pero ¿y por qué si tenemos un proyecto que dice que hay que alentar la producción federal, ustedes no dicen nada sobre la producción de contenido federal? Me parece que esa es una forma de condicionar el debate público y es un aporte que se hace desde un lugar que no es mayoritario. Hay un detalle sobre los FOPECAS que es muy poco conocido. Hay de vez en cuando salen algunas críticas de por qué hay que apoyar, por qué hay que gastar plata en los medios comunitarios, pero lo que todo el presupuesto de FOMECA de un año no alcanza para las exenciones impositivas, siquiera para equiparar las exenciones impositivas que tienen los grandes medios. Hoy los grandes medios toman a cuenta de IVA los aportes patronales. Eso significa decenas de millones de pesos por año. Es un sector, lo tienen las radios, la televisión y los diarios. Es una exención impositiva que no tiene ningún sector argentino tiene esa exención. Lo tienen ellos porque son los grandes medios. Bueno, esa exención no alcanza siquiera, perdón, esa exención supera varias veces los créditos que se dan o los subsidios que se dan por el FOMECA. Así que el debate hay que establecerlo bien. Es decir, hay que subsidiar, hay que fomentar la producción local, sí. Con más plata, sí. Y no es un tema de solamente de cuánto el Estado gasta en eso, sino que es fundamentalmente la pluralidad de voces. Ahí es lo que tenemos que hacer mención. Ahora, no conozco en ningún país del mundo que un medio comunitario, un medio ONG, sus dueños vivan de él, no viven, sufren de él. Acá hay mucha gente que lo debe estar sufriendo. Pero bueno, es necesario que exista. antes, bueno, juntamos esas últimas preguntas, pero sí que comenten, como bueno, comentaron tanto Martín y Dermo también entre líneas, se le pueden hacer aportes a esta ley, digamos, hay un espacio formal para hacer aportes, así que comenten bien eso y bueno, también si se pueden acercar para hacer las preguntas. Para que escuchen todo. Sí. Y vamos cerrando. Las últimas. Sí, yo en primer lugar decir que pertenezco a la radio comunitaria Cuyum, la más antigua de acá en Mendoza, que les agradezco que hayan armado un proyecto de ley, porque realmente no es fácil, no lo he leído, son 200 artículos, habrá que tomarse el tiempo, pero no es fácil redactar 200 artículos teniendo en cuenta los intereses de tantos, tan complejos, tan importantes, tan poderosos, ¿no? Eso me parece, digamos, en primer lugar eso agradecerle. Y en segundo lugar, digo, en honor a la edad, que uno no se puede sacar de encima, es decir que los medios comunitarios existimos desde antes, mientras éramos truchos. No había Fomeca, no había legalización. La radio Cuyum no fue decomisada porque transmitía los fines de semana y en ese momento el CONFER no trabajaba los fines de semana, digamos. Por eso existimos. Entonces, yo creo que en ese sentido, también poner el acento en todos los que ponen el hombro en las organizaciones, en los que, aunque no cobramos ningún Fomeca en el medio de esta inseguridad jurídica, la gente siguió yendo, siguió trabajando gratis, porque vive de otra cosa, porque saca el tiempo que no le dedica a otras cosas o el que le quita su descanso. Entonces, un poco lo que conversábamos ayer que estábamos con la gente de los medios comunitarios, es que muchas veces se ha instalado un discurso de la minoridad de los medios comunitarios. Somos los que tenemos poca frecuencia, somos los que tenemos menos, somos los que... Y nosotros creemos que no, somos los que estamos donde no están los grandes medios. Y yo lo digo siempre, trabajamos en Godoy Cruz y siempre le digo a la gente de Godoy Cruz, no llegó ni el Canal 9 ni el Canal 7 hoy, que pasa lo mejor en los barrios marginales de Godoy Cruz. Llegó la Cuyum. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que también uno tiene que valorar y también tiene que ver que esto de los grandes medios, que dependen enormemente del Estado, dependen enormemente de la pauta publicitaria, dependen enormemente de la pauta que no pueden transparentar. O sea, que saber eso, yo creo que la situación de las comunicaciones es muy difícil. ¿Sí? Yo no sé si algunos de estos dinosaurios van a desaparecer. Lo digo así, sinceramente. O si yo por lo menos voy a ver que desaparezca. Porque cada vez uno los ve más fuertes. Sí creo que la comunicación es un derecho y que los medios alternativos ofrecemos ese servicio. Y por eso la gente escucha la radio. Digo, porque escucha folclore el domingo. Eso han dicho en la encuesta de audiencia. Digamos, que a lo mejor no es lo que se planteaba la Montecristo, las otras radios, bueno, pero la gente quiere escuchar folclore el domingo en su casa con sus amigos. Entonces, a mí me parece que en ese sentido también aprender que es importante la audiencia, eso me parece que hay que poder ponerlo en valor, las diferentes audiencias, digamos, que no son las que aparecen en los medios de comunicación, Y que son las que quieren expresarse y bueno, y buscan cómo hacerlo. Así que, bueno, en ese sentido también bueno, invitarlos a participar, a conocer a los distintos medios comunitarios. Acá en Mendoza hay además una organización de medios comunitarios, porque no es algo que surgió con la ley, ¿sí? Porque por ahí parece que no es así, con la del 2009. Así que bueno, muchas gracias por el proyecto. Gracias, tenía una pregunta. Gracias. En cuanto a los despidos que han habido últimamente y bueno, en general, esos despidos arbitrarios de las grandes empresas, ¿piensan regular eso? O sea, ¿la ley lo propone o no corresponde dentro de lo que han planteado? Nosotros no hemos regulado la materia interna de organización de las empresas de medios. Qué tipo societario tiene que ser y de qué tipo de personal tiene que contratar. eso es más materia de una ley de contrato de trabajo. Lo que sí tenemos en claro es que debe haber medios con capacidad económica y que debe, y aún los que no tienen capacidad económica tienen que tener sus trabajadores en blanco. Es difícil, Argentina tiene 50% de la economía en negro, pero bueno, hay que empezar a caminar hacia una transparentar la economía real y llevarla a una economía más, más en blanco. No hemos regulado la economía propia. Sí, quería también comentarles que el proyecto está en el sitio web que es cemupro.com.ar. Ahí en el sitio web de CEMUPRO hay un apartado que es ley de, o proyecto de ley de comunicaciones convergentes. Está el proyecto y también, por supuesto, formulario para dejar sugerencias o comentarios, ¿no? Complementando lo que decía Guillermo, la verdad es que el proyecto no entra en el derecho laboral, obviamente. En general, los proyectos de ley sobre comunicaciones convergentes regulan condiciones de propiedad, sobre comunicaciones, ¿no? Más que comunicaciones convergentes, regulan condiciones de propiedad, o sea, quién puede ser licenciatario, bajo qué condiciones, cómo puede explotar la licencia, cuánto dura esa licencia, condiciones económicas, ¿no? Es decir, tiene que pagar gravamen, ¿no? ¿Cuánto es exento si está en tal lugar o no, en zona de frontera, etcétera? Regula contenidos, no línea editorial, pero sí contenidos, ¿no? O sea, porcentaje de producción propia, nacional, independiente, esto que yo decía, protección al menor, si tiene o no que haber franjas de programación infantil en los medios generalistas, ese tipo de cosas se regulan, ¿no? Se regula la autoridad de aplicación, o sea, cuáles son las facultades del Estado a la hora de ordenar este sector. Pero no, en general las leyes en la Argentina, en la historia argentina y también en otros países del mundo, no regulan la cuestión laboral, excepto esta que mencionaba Guillermo, que es que va de sucio, debería ser obvio, y ya sé que no lo es, que el personal, que los trabajadores estén en blanco. Ese, a la hora de computar la gran cantidad de ventajas que tiene el sector comercial de medios por parte del Estado, de los guiños que le ha hecho el Estado históricamente al sector, también hay que computar este. O sea, hacer la vista gorda con empresas que tienen precarizada a buena parte de sus trabajadores, ¿no? Pero bueno, eso. Tal vez tenía una... Quería comentar algo. Hace poco la Justicia Federal de acá en Mendoza dispuso que DirecTV tuviera las señales locales. Canal 7 de Mendoza, Canal 9, Canal de la Universidad, Canal de Gobierno. Sí. ¿Eso lo está contemplado? ¿Está? Sí. Porque se aprobó. O sea, igual DirecTV sigue sin pasar los canales locales. Sí, la legislación vigente acepta, o mejor dicho, sostiene un poco lo que dice la DirecTV. Nuestro proyecto de ley no solamente dispone que la DirecTV tenga que pasar los canales abiertos y públicos de cada una de las localidades de las provincias en que está, sino que además tiene que tener un canal regional por cada una de las, creo que cinco, no me acuerdo bien, cinco, hemos dividido el país en cinco regiones y DirecTV, una región es Cuyo, podrán imaginar, DirecTV tiene la obligación de generar un canal en Cuyo, para los cuyanos, con producción de cuyanos. Otro será para la Pampa Húmeda, otro será para la Mesopotamia. Hay un fuerte apoyo a la producción de los contenidos nacionales. Yo le quería hacer una pregunta corta, si tiene alguna vía de comunicación, un mail para a hacer consultas o tener información acerca del proyecto. En la página del Semupro que te mencionó, sí. ahí está abierto para hacer comentarios, para hacer preguntas, nosotros las contestamos por esa misma manera, o si quieren hacer algo en privado, también lo contestamos en privado, a través de esa página de Semupro que está abierta, y de eso quería darle lo último. Así como soy un poco pesimista en el futuro de este proyecto de ley, y tomando lo que dice Martín, acerca de que esto va a ser una base, de todas las conversaciones que hemos tenido a partir de la presentación de la ley y de los aportes que hemos tenido a través de la página del Semupro, hemos recibido aportes, críticas, durísimas críticas, y en todos los casos, todos, aún los durísimos críticos, después de una conversación, hemos mejorado a nuestro humilde entender nuestro proyecto de ley, hemos satisfecho, aunque sea en parte, algunos de los reclamos, y todo eso le sirve de sustento a la ley. Esta ley, cuando se debata otra ley, esta ley ya fue hablada y fue consensuada con distintos sectores. Es decir, nos hemos reunido con trabajadores, con empresarios, pequeños, grandes y grandísimos, con Defensoría Pública, con asociaciones de usuarios, con periodistas. De todos ellos hemos aprendido y todos ellos en algún lugar han encontrado en esta ley algo que nos favorece y que lo van a sostener, lo van a ir a defender en el futuro proyecto de ley. Ese es el que esperamos nosotros que sea nuestro legado. Esta es la base de discusión de la futura ley de medios convergentes. Yo quiero hacer solamente una pregunta respecto a quien está tomando la ley. Entonces, usted desde el Partido Socialista, Martín Becerra, del ámbito académico, y otras personas más. En la redacción estuvimos Martín Becerra, Danilo Lujambio, que es un ingeniero de telecomunicaciones de Santa Fe, Guillermo Mastrini, que es también un académico especialista en relación de medios, y la coordinación general y política de esto la hizo la diputada Alicia Cecilia. Las modificaciones que hacemos, las hacemos con la coordinación de la diputada Alicia Cecilia, que es la presidenta del bloque de diputados. Todas las dudas que tengan, igual nosotros las podemos recibir, ¿sí? Tanto de links de páginas o, digamos, de recomendaciones, hasta incluso la ley, también se las podemos facilitar en la mesita o las pueden ubicar en la fanpage, ¿sí? Para, digamos, también ir cerrando. Así que le agradezco a Martín, le agradezco a Guillermo haber hecho este aporte. Realmente yo me llevo también muchísimo para reflexionar y para seguir pensando de cara, digamos, que hay que empezar a instalar, ¿sí? Y como bien dijeron, el antecedente, plantearlo mucho también acá en la universidad donde estamos, y tenemos que seguir repensando el futuro que queremos para seguirlo transformando justamente desde nuestros lugares. Así que bueno, les agradezco también a Darío Dali, a Luis, por también conectar muchísimo a las cátedras para que los estudiantes pudieran participar, y bueno, a todos ustedes, soldados, que se quedaron hasta el final. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.